Lo que Dios había hecho aquí estaba latente. Se esparció la noticia de aquel extraordinario hecho por todas las tierras. Veamos en Josué, por ejemplo. Capítulo 2. Cuando entran por fin a la tierra. Josué capítulo 2, cuando Josué envía dos espías, estos entran a la casa de Moab, la ramera, y le dice la mujer en el verso 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros y sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos. Imaginémonos, a miles de kilómetros de lejos, lo que había sucedido allá y que había hecho Dios por un pueblo de nómades llamado Israel, estaba latente acá, más de 40 años después. Todo lo que sucedió en Egipto quedó escrito en la palabra de Dios, pero también en los anales de la historia profana. Es que Dios interviene en la historia. Habían pasado más de 40 años, pero mire, ahora van a pasar más de 400 años y está latente todavía. Vamos un poquito más adelante. Primera Samuel, capítulo 4. Hubo 400 años en que gobernaron los jueces, ¿no es cierto? Y ahora está Samuel, que es un puente entre los jueces y el primer rey que va a haber. Y en el capítulo 4, cuando están luchando por los filisteos, que se mantuvieron siempre aquí, el camino de la tierra filisteo, dice arriba, ¿no? Y llevaron el arca, tuvieron el atrevimiento de llevar el arca de Dios al campo de batalla, como hacían los paganos. El pueblo de Dios imitó a los paganos, pero perdieron. Siempre pierde el pueblo de Dios cuando imita a los paganos. No pierdan los paganos, pierde el pueblo de Dios. Verso 7 de 1 Samuel 4. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ah, ¿lo sabían? Claro que lo sabían, pero habían pasado más de 400 años. Y lo que Dios hizo quedó grabado. ¿Para qué? Para el temor de Dios y el conocimiento de que hay un solo Dios. Cosa que nosotros quizás hemos escuchado toda la vida, pero a lo cual muchos todavía no le hacen caso. Llegó Israel aquí, guiado por Moisés. Nuestro tema no es el cuadro, sino que el líder, Moisés. Iban a pasar a tiro al desierto. Dios le dijo: ven la vuelta, colóquense acá, porque Faraón va a decir que los encerraron. ¡Qué necios son! ¿Cómo no entraron inmediatamente al desierto? Pero Dios quería traer, porque el pecado engaña a los pecadores. Dios prende a los sabios la astucia de ellos. Tan hábil se creía Faraón que dijo: se encerraron, es fácil que los haga volver. Tienen el mar, atrás mi ejército, a los lados montaña y delante el mar. Pero era Dios que lo sabía, porque Dios no se equivoca, y lo hizo llegar aquí. Ahora, los historiadores dicen que el Mar Rojo es inmenso. Aquí tiene más o menos 12 kilómetros de ancho. Si viéramos el ancho hacia allá, sería hasta dónde. No, poco más acá de San Clemente, más o menos, ¿no es cierto? Inmenso, aquí, pero acá es mucho más que más. Y de profundidad calculan aquí unos 15 metros. Ahora se ha estudiado todo esto, ¿no? Incluso durante años se discutió dónde Israel había pasado, pero realmente fue aquí, que aquí se ve estrecho, pero realmente es muy ancho. Y bien, voy a dar algunos pequeños detalles antes de entrar a la lección misma, ¿no? Y ver el ejemplo de Moisés. Dios hizo que viniera un recio viento oriental que dividió las aguas. Después va a dividir el Jordán también. Pero entre uno, un evento y el otro hay más de 40 años. ¿Pero qué hizo Dios? Dios hace las cosas muy bien. Dividió el mar, pero lo fue abriendo mientras Israel avanzaba y cerrándolo atrás cuando Israel había pasado. Es decir, no hizo un camino de todo el ancho. Abrió, Israel pasó. Los egipcios los siguieron, pero el mar se empezó a cerrar. La columna que los guiaba de noche se puso atrás entre el pueblo de Dios y los egipcios. De modo que hubo tinieblas para los egipcios y luz para los hebreos. Cuando el último israelita pasó al otro lado, sencillamente el mar se completó de cerrar. De modo que aunque los egipcios, como se vio, hubiesen querido retroceder, no podían. No podían. Porque se encontraron con el mar atrás, que se iba cerrando. Adelante se abrió. Israel pasó no solamente mojado, en seco. Al entrar el último israelita, el mar volvió a su. Se ha estudiado mucho, pero no ese es el caso aquí, ¿no? Pero el caso fue tan, el milagro tan extraordinario. Pero debemos fijarnos primero en la fe de Moisés. Realmente no fue el pueblo el que tuvo fe. Fue Moisés. Vamos a los cartas a los hebreos, capítulo 11. Ahí está la lista de los héroes de la fe. Y está hablando de Moisés en el capítulo 11, desde el verso 23, desde antes que naciera. Y dice en el verso 28, hablando de Moisés todavía, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Eso lo vio, fue Moisés. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. O sea que fue cierto, totalmente cierto, e histórico, totalmente histórico. Aquí el autor de la carta a los hebreos lo analiza como un hecho ciertísimo, realizado por la fe. Bien, vamos a volver quizás. Cuando Israel miró hacia atrás y vio el ejército de Faraón, su actitud creo que la vimos en el verso 11 y 12. Se vieron perdidos, se vieron encerrados, ya criticaron a Moisés por haberlo sacado, dijeron que era preferible haber seguido en Egipto, sirviendo de esclavo. Se ven reacciones tan distintas. Todo sentido. Yo no sé qué pensaron ellos, el pueblo. Moisés tenía fe y había aprendido con todos los años de su vida y la disciplina a la que Dios lo sometió, las lecciones que aprendió el pueblo de Dios a mirar siempre hacia arriba. Moisés no se vio encerrado, el pueblo se vio encerrado. Yo no sé qué pensó el pueblo, quizás pensó como nosotros pensamos. No pensaron en que de ahí en adelante iban a depender solamente de Dios. ¿De dónde iban a sacar comida? ¿De dónde iban a sacar agua? ¿Cómo se iban a librar de los enemigos que habían allí y que los atacaron ligerito? Amalek los atacó muy rápido. ¿Cómo se iban a defender de un sol que calienta 5 veces más que en el verano aquí en Chile? ¿Cómo se iban a defender? Realmente, ¿dónde iban a comprar? Realmente, ¿o no pensaron? Pero Moisés sabía que el Dios que los había sacado iba a ser el Dios que los iba a llevar a la tierra, porque si poderoso fue para sacarlo, poderoso era para entrar. Ahora, ¿no parecemos mucho a él? Cuando nos convertimos, hermano, hablemos un poquito de eso. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Yo creo que la experiencia de muchos es Bueno, el gozo del primer amor. Todo iba, pero color de rosa. ¡Qué linda es la vida cristiana, pues, señor! ¡Qué lindos son los hermanos! ¡No tienen defecto alguno! ¡Qué lindo! Y vamos, ya, pasemos el Mar Rojo, ya. Y nos encontramos en un desierto, no en un vergel, en un desierto. Y vienen las pruebas. Bueno, ¿y cómo? Y, bah, yo no creía que bien. Yo creía que volando iba a llegar al otro lado y resulta que ahora me van las cosas peores. Y por fe. El pueblo miró a Moisés. Moisés miró a Dios. No miró al pueblo. Escuchó las quejas y la desconfianza del pueblo. Pero Moisés había aprendido a mirar para arriba porque no había otra salida. No había otra salida. Atrás el ejército faraón, al lado montaña, adelante el mar. Y si Dios había prometido entrarlos en la tierra, lo iba a cumplir. Es lo mismo que dice a los creyentes y que nos dice a nosotros: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero no nos ha prometido, jauja, un pasaje, un pasadizo secreto y derechito hasta el otro lado. Y muchos, bueno, hermano, es que para vivir la vida cristiana es una vía fe. La vida cristiana es una vía fe. De confianza en el Señor. Por él fuimos salvos. ¿Ah? Pero resulta que después que nos convertimos empezamos a mirar, bueno, era tan fácil como yo pensaba, ¿eh? Mire, y vuelven los mismos pensamientos que tenía antes, y muchas veces vuelven las mismas costumbres que tenía antes.